Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. El artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin trabajo. Esta es una frase de Émile Zola, con la que saludamos a ustedes en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Gracias por permitirnos estar con usted este jueves 13 de agosto de 2020. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el arte y la cultura. Nos vamos de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío, que están en el norte de la capital. Buenos días. Con un abrazo a la distancia, arrancamos esta nueva edición de su informativo Zona Cultura. Su contacto con el arte en 90 minutos de entrevistas y noticias de la escena local, nacional e internacional. Le invitamos a visitar las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Radio CCE, siempre en compañía de diversas propuestas artísticas. Saludamos al norte de la ciudad, donde ya nos recibe Alex Mora. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Darío, Laura, compañeros? Un abrazo grande para ustedes y para nuestros amigos oyentes, ya conectados todos con este espacio noticioso cultural. Una excelente jornada y nuestras mejores vibras porque hoy tengamos un día repleto de éxitos. Les deseamos lo mejor y con este preámbulo les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Se apagó la voz de Armando Palomino, músico histórico de los Chigualeros. Azogues festejará su bicentenario de independencia con el Salón de Pintura. Galo Chávez Flores presentó anoche Luminiscencia Mágica dentro de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pondrá en circulación la obra Pensamiento Latinoamericano, de la duda a la creencia, del escritor Juan Valdano. Iraíz Oviedo y su mistura rinde homenaje a Chabuca Granda. Nos contactaremos hasta Lima, Perú, con Ignacio Medina, crítico culinario, para hablar sobre el lado cultural de la cocina en el marco del segundo concurso Secretos de Familia. Usted no se lo puede perder. Esta mañana igualmente vamos a compartir con Lupita Rodríguez, directora de Coral Cuna Arte Vocal, quien nos acompañará desde México para abordar el tema América se canta en coro, un proyecto coral multinacional que tiene como misión el rescate y difusión del patrimonio cultural musical de América Latina, además de conocer los nombres de los músicos que han realizado sus obras y que estarán dentro de una obra que la presentarán el próximo 20 de agosto. En nuestra tercera entrevista conoceremos la historia detrás del documental ecuatoriano Guagua, un trabajo de la productora Ayu Records. En contexto general, este film trata sobre una pareja indígena que se ve sorprendida por un embarazo. Sus padres se cuestionan sobre identidad y entorno, preguntándose cómo criar al guagua. Esta mañana conversaremos sobre este tema con Citalia Andrango, productora, y Yoshi Espinosa, director de este film. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 13 de agosto se conmemora el Día Mundial del Clarinetista.

sino como una reflexión del ser latinoamericano. Valdano además habló en Zona Cultura sobre lo que ha caracterizado a los ecuatorianos, como es el enmascaramiento que viene desde la fundación y creación del hombre ecuatoriano como mestizo, y la orfandad, aquella que busca la identidad. El enmascaramiento que viene desde la fundación o desde la creación del hombre ecuatoriano como mestizo, como un personaje que es fruto de dos raíces, de dos sangres, de dos culturas, de dos etnias, el mestizo. Somos los huayrapamushcas, los hijos del viento, en el que el padre está ausente, pero nosotros ostentamos siempre lo ajeno y escondemos o nos avergonzamos de lo propio. Enmascararse es justamente ostentar lo que no somos y guardarnos lo que somos. Y esa es una actitud no solamente existencial, sino que está en toda forma de nuestra cultura social y privada. Y luego la orfandad, justamente el interrogarnos siempre de dónde somos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Es en definitiva buscar al padre. Buscar al padre en el sentido de la raíz fundamental de dónde viene, de nuestra cultura. Y esto siempre está permanente. Y estará permanente, no solamente en la cultura ecuatoriana, sino en general en la latinoamericana, en unos pueblos más, en otros menos. Pero en pueblos como los andinos, como Bolivia, como Perú, como Ecuador, en donde la raíz y el peso de la cultura originaria es importante, y por lo tanto entra siempre en comunión y a veces en pugna con las raíces europeas, porque siempre estamos en esto, o el indigenismo o hispanismo. En verdad, ni lo uno ni lo otro. Somos un pueblo nuevo que justamente asume su mestizaje y se aborda hacia el mundo esa situación justamente de un pueblo diferente, enriquecido con varias culturas. Manténgase atento a estos medios en los cuales le estaremos informando sobre la apertura de la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que usted pueda darse cita tomando las medidas de seguridad a adquirir esta obra del ganador del premio Eugenio Espejo en Literatura, Juan Valdano. El legendario músico esmeraldeño Armando Palomino partió de este mundo luego de sufrir un fuerte golpe producto de una caída en su domicilio. Experto en los ritmos del Caribe, compartió escenarios con los grandes de este género en nuestro país y fuera de él. La agrupación Los Chigualeros comunicó la noticia en sus redes sociales. Una trágica noticia para nuestro país se dio a conocer la mañana de este miércoles. Armando Palomino falleció en la ciudad de Esmeraldas. Este artista no solo prestó su voz para el grupo Los Chigualeros, con quienes realizó toda una vida artística, sino que también colaboró con otros músicos como Guanaco. Lo hizo con el tema El Tiempo Corre. A través de una publicación en su cuenta oficial, el grupo Los Chigualeros presentó esta noticia al país. Él era una de las voces de esta agrupación y de los más reconocidos a lo largo de los años en nuestro país. La cuenta oficial de Los Chigualeros destacaba lo siguiente: qué tristeza tan grande sentimos al saber de la noticia del fallecimiento de uno de los cantantes principales, compañero de tantas batallas, recorriendo el mundo alegrándonos con su voz. Paz en tu tumba, Armando Palomino, te recordaremos siempre. Esta misiva adjuntaba 4 fotografías en las principales presentaciones que tuvieron junto a este grupo. Destacado junto a Segundo Quinteros como fundador y director de la orquesta, este artista no solo era la voz reconocida de Los Chigualeros, era uno de los rostros de esta agrupación que tiene ya casi 40 años de trayectoria musical. Este grupo, que particularmente desarrolló su trabajo en Esmeralda, se caracterizó por una música que fusionaba los ritmos caribeños, los sonidos, ritmos del trópico la fuerza sonora afroesmeraldeña, típica de esta cultura. Llegando, dame un trago, Nicanor. Realizaron sus presentaciones en importantes escenarios en América y Europa. En el 2009 realizaron un documental junto al cineasta Alex Schelker, quien también visitó varios países, entre ellos Ecuador, y donde presenció el trabajo de Armando Palomino y de las voces de los chigualeros. Les dejamos a continuación con una de las últimas entrevistas de Armando Palomino junto al grupo Los Chigualeros, esto para el espacio cultural Expresarte. Si viene con pendejada, yo... Chigualero es, modestia aparte, la mejor orquesta del Ecuador. Y creo que es la única orquesta que se mide con las demás orquestas del planeta tocando su propia música, sus propias canciones, y eso es bueno. Entonces, mejor dicho, aquí hacemos lo nuestro. Estuve divagando qué hacer, cómo podría proyectarme hacia adelante, porque era un hombre de campo. Un hombre de campo sabe una guitarra, pero de ahí no pasa más. La señora Candelaria. Fuente, Portal Ecuatoriano Primicias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Un homenaje a la canción popular de Chabuca Granda presenta Iraíz Oviedo y su Mistura. El concierto hará un repaso por los mejores temas compuestos por la señora de la canción. Con piano, guitarra, bajo y percusión, este sábado 15 de agosto a las 6 de la tarde se llevará a cabo el concierto Las Flores Buenas de Chabuca, un recital preparado para homenajear a la señora de la canción popular en su natalicio número 100. Para la cantante Iraíz Oviedo, la figura de Chabuca Granda es trascendente para la puesta en valor de la canción popular, aquella que va más allá de la lírica romántica. Para mí Chabuca Granda es la frescura, la revolución y la esperanza para la música popular que a veces no ha sabido ser bien escuchada. Es una propuesta que vino a cambiar la forma de contar la música popular criolla, al menos, aprovechando la inspiración no solo del desamor que estamos tan acostumbrados, sino de la geografía, del paisaje y de los personajes populares que son los que hacen la historia y los que nos identifican. El concierto se llama Las Flores Buenas de Chabuca, como referencia al tema de Chabuca titulado Las Flores Buenas de Javier, dedicado al poeta y guerrillero peruano Javier Herraud. Pero este concierto que se presenta este sábado tiene ya un largo tiempo preparándose. El proyecto Las Flores Buenas de Chabuca nos ha tomado, comenzó hace 10 años a trabajarse en un homenaje con la familia de Chabuca Granda, en la que tuve la posibilidad de participar y cantar. Y ahora ya en Ecuador, en otras latitudes, y junto a mi hermano y estos músicos maravillosos, hemos trabajado para presentarles este sábado 15 de agosto Las Flores Buenas de Chabuca en vivo desde el Teatro Sur. De chapín de cera y fustes almidonados. Parte del repertorio que se presentará está compuesto por temas como Pobre Voz, Fina Estampa, Dueño Ausente, Puente de los Suspiros, Cardo o Ceniza, Gallo Camarón, El Surco del Siglo dedicado al poeta Javier Hernaut, Gracia, Puño de Oro, La Flor de Canela, Guayaquil Puerto Abrigado, Una Larga Noche, Bello Durmiente, Me He de Guardar y José Antonio. La entrada está a $5 y usted las puede adquirir en tickets.teatrosucre.com. Más hermoso ni más luciera, caballero, y el tandera. En la casa. Una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura se desarrolló la noche de este miércoles 12 de agosto. El maestro Galo Chávez Flores, galardonado a nivel mundial por su trabajo, presentó sus obras que tienen un carácter de cuidado a la naturaleza y mostrar los paisajes ecuatorianos. El presidente Camilo Restrepo Guzmán participó en este evento. una noche más, que es la novena. Ya hemos tenido de las tres regiones del país, de la sierra, de la costa y de la Amazonía. Y esto nos debe llamar a reflexionar que a pesar de que vivimos en un momento muy difícil para el Ecuador y la humanidad, esta pandemia, no hay frenos ni límites cuando el arte y quien lo hace, los hombres y mujeres, no tienen límites para encontrarse. Por eso yo creo que es mi deber decirles a todos y cada uno de los presentes, gracias. Gracias por acompañarnos todos nosotros, unos a otros. Con estas palabras, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, inauguró la exposición del artista ambateño Galo Chávez, con un mensaje sobre lo que es la actualidad de la cultura en el Ecuador y en el mundo. La obra del maestro Galo Chávez Flores destaca El hombre es de la tierra, el pintor del agua y la naturaleza. Galo Chávez Flores es un artista plástico que ha elevado su obra más allá de un hermoso paisaje. Nos presenta la naturaleza bajo un toque mágico con su pincel. Es una propuesta ambientalista que captura la atención de todos quienes disfrutan de su arte. Sus obras han recorrido Perú, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Italia, Inglaterra, entre otros. El mundo mágico de la naturaleza, sus detalles y particularidades son los preceptos que considera el presidente Camilo Restrepo, engloban el trabajo de este maestro. Un encuentro de sensibilidades, donde se puede aquilatar, donde se puede medir la paz y la tranquilidad, la transparencia y la vida que nos pueden dar los ríos, el agua que cae de las cascadas. Yo creo que es el aprehender el mundo exterior con lo que tiene de hermoso, como son los volcanes que hemos visto en la pequeña exposición que se nos hizo ver, en no solamente la forma de ellos, sino en la blancura infinita que perfila el horizonte. Yo creo que es cuando encuentra en las extensiones de los trigales, con los algarrobos, ese aire que los sacude, ese aire que los mueve. Entonces, es aprender esa sensibilidad de la naturaleza. Los críticos de arte destacan a las obras de este maestro como encantadoras. Se contemplan en ellas obras llenas de vida, luz y color. Se conjugan escenas mágicas, donde podemos encontrar valles y montañas, donde nace el agua y nace la vida. Fernando Cerón, director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua, realizó de la siguiente manera la presentación de este maestro, destacando su trabajo y quién es como persona. Es un reto particular, porque no se trata solamente de presentar a un artista de la provincia, se trata de presentar a un amigo, se trata de presentar el trabajo de alguien que me ha marcado profundamente, porque el Galo seguramente recordará mejor que yo, pero Galo me conoce desde niño, ¿no? Galo me conoce desde mi primera infancia, y con Galo tracé algunos de mis primeros caminos en la pintura. De niño pasé por varios talleres con él, y hay una amistad muy fuerte, de manera familiar, entre la familia de Galo, mi papá. Y para mí hablar de Galo también es hablar de mi papá. Galo Chávez Flores nace en la ciudad de Ambato, es licenciado en Ciencias de la Educación, con mención en Bellas Artes, considerado como uno de los mejores artistas de Latinoamérica y considerado además como el pintor del agua. En sus palabras, el maestro Galo Chávez destacó un emotivo agradecimiento a todos quienes hicieron posible su presentación en esta noche especial. Quiero presentar mi saludo respetuoso para el presidente de la sede nacional, a Camilo Restrepo, a Patricia Noriega, que también ha sido una persona muy diligente en la inauguración de esta muestra, a Fernando Cerón, especialmente por haber tomado en cuenta mi currículum, por haber tomado en cuenta mi trayectoria y por agradecido también por tener una relación casi familiar con él, porque conozco de su trabajo y de su tendencia desde muy pequeñas edades, y ahora como director del Núcleo Tungurahua, pues no me queda más que felicitarle por el buen trabajo que está haciendo. En sus obras están reflejados los sentimientos más grandes que tiene este artista por nuestro país, su cultura y costumbres. Soy una persona que trabaja in situ, me encanta caminar, me encanta meterme en los sitios donde hay naturaleza. Por eso es que mi obra en su contenido tiene imágenes paisajes de las áreas protegidas, de las no protegidas y muchas, muchas imágenes de las áreas desconocidas. Nuestro país es tan bello y tan extenso en la cuestión del paisajismo que necesitaría quizás 100 años más para poder representarlo dignamente como se merece mi país. Y así se desarrolló la novena edición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con obras que han recorrido el planeta, junto al maestro Galo Chávez Flores. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar se suma a los festejos de independencia de Azogues con la tercera edición del Salón de Pintura de Noviembre Azogues Bicentenario 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Cañar y el GAD Municipal de Azogues, en homenaje a la ciudad al celebrar el Bicentenario de Independencia de Azogues, convocan ya al tercer Salón Nacional de Pintura Noviembre Azogues Bicentenario 2020, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 30 de noviembre del año 2020. Los interesados en postular en el Salón de Pintura pueden enviar sus propuestas llenando el formulario que encontrará en las redes sociales de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Las bases de participación son artistas ecuatorianos residentes en el país o en el extranjero y los extranjeros con permanencia continuada de al menos 5 años en el país. Participación individual, no podrán participar ganadores de ediciones anteriores. Se admitirán las propuestas que hagan uso de las técnicas del género pintura en soportes bidimensionales. Las creaciones deberán ser originales, de buen oficio y que denoten perdurabilidad museable. La temática y técnica son libres. Existen restricciones para obras que aborden temas de carácter pornográfico u obsceno. No se aceptarán obras exhibidas al público en otros certámenes. También no se admitirán obras de los miembros del comité organizador del salón, empleados de la Casa de la Cultura y del GAD Municipal de Azogues. El formato de las obras tendrán como medida mínima de 100 centímetros y máximo 150 centímetros por lado, ya sea para las obras individuales como para los polípticos de conjunto. Se admitirán propuestas trabajadas durante el año 2020. Debido a las condiciones de pandemia que vive el país, la única modificación que tendrá el certamen es la recepción de propuestas únicamente vía online. Con el apoyo de la sede nacional, la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar lleva a cabo ya la etapa de convocatoria del salón. Así lo comenta Edgar Palomeque, director provincial de la casa. Que los afiches fueron diseñados en la ciudad de Quito, en el estudio de diseño, a cargo de Santiago Ávila y obviamente con el apoyo de nuestros buenos amigos Patricio Herrera y Camilo Restrepo, obviamente. Así es que esa es una de las cosas interesantes en donde también ya la sede nacional se ha involucrado desde el principio con esta convocatoria, que va a ser uno de los actos más importantes del Bicentenario, porque es el tercer salón con mucho éxito de los anteriores, y por tanto va a ser una convocatoria que a nivel nacional los pintores jóvenes y los pintores ya caracterizados, los maestros, podrán participar en este evento. Pese a las restricciones, esperan que para la fecha de exhibición, que es del 30 de octubre al 30 de noviembre, se puede hacer de manera presencial. Si bien es verdad que estamos con esta pandemia, pero no pueden dejar de ser exhibidas las pinturas, porque tomando el cuidado necesario, tomando el número que puede ingresar a un salón, vamos a exhibirlos a los públicos con mucha estrictez en torno a su número de ingreso, tomando las medidas de bioseguridad, y, en fin. Y además, todos estos pintores del salón también serán difundidos a nivel nacional. Claro, a no ser que las cosas se compliquen, entonces el salón quedaría restringido eminentemente vía online. Esperemos que para noviembre las cosas estén mejores, que nuestro pueblo tenga mayor conciencia de lo que representa esta pandemia tan grave que nos está afectando en todos los sentidos. Las obras admitidas deberán ser retiradas desde el 2 de diciembre hasta el 30 de diciembre del 2020. Pasada esa fecha, la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar no se responsabiliza por las mismas, por lo que serán declaradas en abandono. Las entidades organizadoras dispondrán del destino de las obras. El certamen reconoce el primer lugar con premio adquisición de $8,000 y un diploma, premio revelación adquisición para artista de hasta 25 años con $1,000 y diploma, y se entrega harán tres menciones de honor. Más detalles del salón lo puede conocer a través de la línea telefónica 07-22-477, extensión 1, o visitando la página web www.casadelacultura.gov.es o al correo electrónico salondenoviembreazogues@gmail.com. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mirando desde lo Invisible, una obra adaptada para teatro online con actuación de Paulina Sánchez Edwards y dirección de Carlina Derricks. El tema del abuso sexual infantil y el difícil camino para su resiliencia se abordan en esta sensible puesta escénica. Viernes 14 de agosto, 17:30. Entrada $5. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. Mirando desde lo invisible. ¿Tiene usted una propuesta artística? ¿Tiene usted una propuesta artística? Si su respuesta es positiva, el Tercer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues Bicentenario 2020, abre su convocatoria. Inscriba su propuesta hasta el 5 de octubre. Las bases las puede descargar en www.casadelacultura.gov.es. Una invitación de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar y el GAT de Azogues. CCE. CCE. En tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos, amigos, aquí a su espacio informativo de Zona Cultura. Les agradecemos por seguir en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A continuación les damos a conocer la agenda de actividades para este día jueves. A partir de las 10 de la mañana disfrutaremos de la obra La Cruz Cuadrada del Museo Etnográfico. A las 3 de la tarde compartiremos una publicación de Facebook de la Cinemateca Nacional. Y a las 19 horas en Facebook Live y YouTube, un recital del estudio de percusión. Con este preámbulo le damos el paso a nuestros compañeros para iniciar ya con el segmento de opinión y de entrevistas. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, esta mañana hablamos de secretos de familia en la cocina ecuatoriana. Se viene ya la segunda edición de este concurso y las inscripciones se mantienen abiertas. Conocemos a detalle sobre la propuesta con nuestro invitado. Se trata de Ignacio Medina, uno de los críticos culinarios más reconocidos de habla hispana, quien es el conductor del programa Secretos de Familia. Le saludamos desde Quito, Ecuador. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días desde Lima. Hablemos sobre esta propuesta en sus palabras. ¿Qué es Secretos de Familia? Secretos de Familia es una búsqueda de la identidad de la cocina ecuatoriana. Una búsqueda por caminos diferentes a los que hemos hecho siempre. Siempre cuando hablamos de cocina, nos volvemos la vista a las cocinas populares, pero las cocinas populares que empiezan siendo elementales, un ejercicio de supervivencia, la transformación del apaño en una obra de arte culinaria, cuando pasan las casas acomodadas, se refinan, se sofistican y normalmente de ahí suele pasar a los restaurantes. Ese escalón intermedio estaba vacío. Nadie se había planteado que esa cocina de las casas burguesas, de las haciendas, esa cocina seguía escondida, guardada en los recetarios familiares, esos recetarios que nuestras madres y nuestras abuelas escribían a mano y llevaban al matrimonio y luego hacían crecer a lo largo de toda su vida con recetas de sus amigas, con cosas que encontraban en revistas o en libros, y que estaban escondidas en las gavetas de las casas, estaban escondidas en una caja en el desván, y esa cocina es importantísima para poder recuperar la identidad de la identidad de Ecuador, ¿no? Me recuerda un poco sus palabras al libro de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, donde cada uno va viendo unas historias y conoce un poco la vida familiar de esa novela, pero también cada uno de las recetas. ¿Cómo sí. Ignacio Medina se vincula a este programa Orígenes y también ya al concurso Secreto de Familia? Bueno, yo trabajo como consultor con el Departamento de Responsabilidad Social de Diners Club Ecuador desde hace ya 3 años y hace 2 años lanzamos un programa que se llamaba Cocinando los Orígenes, en el que íbamos, Orígenes es el Departamento de Responsabilidad Social mantiene un programa que se llama Orígenes, que es un programa de desarrollo de ciudades y pueblos de menos de 25.000 habitantes a través de la cocina, desarrollar la hostelería local, dar capacitaciones, mejoras, capacidades técnicas de gestión, etcétera, etcétera, y apoyo. Y nació Cocinando los Orígenes, que era un programa que recorría pueblos, Peguche, Petate, íbamos a la costa, recorrimos la costa alrededor de Guayas, de Manta, y mostrábamos las cocineras populares, mostrábamos los productores, los productos, y pensamos que después de lo bien que había funcionado aquel programa, era importante dar un paso más para recuperar esos recetarios que siguen ahí escondidos y que nos muestran esa otra cara de la cocina, ¿no? Le llamamos Secretos de Familia y lanzamos un concurso de recetarios abierto al que se presentó mucha gente y seleccionamos 18 amas de casa, 18 recetarios y fuimos a buscarlas y me senté a hablar con ellas, no solo de uno de sus platos, sino también de todo lo que representa ese recetario. Cómo, de quién era, de su madre, de su abuela, de ella misma, cómo era la ciudad en aquel tiempo, cómo se comía en aquel tiempo, cómo eran los mercados, cómo era su vida, ¿no? Algunas de estas familias estaban vinculadas a presidentes de Ecuador, antiguos presidentes como Eloy Alfaro. Entonces hablamos también de ese legado histórico que tiene histórico, claro. Familias y el país, ¿no? Y la cocina. Bien, un poco de todo, ¿no? Y eso nos ha permitido tener una visión completamente nueva, diferente y para mí fascinante de la cocina de Ecuador. ¿Cómo calificaría usted esa primera edición del Secreto de Familias? Pues yo creo que está yendo muy bien. Yo estoy muy contento. Hemos diseñado un programa de cercanía, un programa que permite hablar de tú a tú con cualquiera, con cualquier cocinera o cualquier cocinero. También hay un hombre entre los seleccionados, ¿no? Hablar de tú a tú, hablar de una forma normal, sencilla. La cocina es algo cotidiano, ¿no? Y a veces nos volvemos locos mostrando una cocina extraña, rara, súper sofisticada o que nos resulta ajena, cuando no. La cocina es algo que está alrededor de nosotros y que solo hay que recordar algunos giros, algunas historias, algunos cambios, algunos platos que hemos ido dejando, ¿no? El programa que se emitió con Mafalda Peña. Mafalda es una mujer que vive en Guayaquil, tiene 92 años, su familia es una mezcla entre italianos y cuencanos, y ella ya es muy mayor, y yo le preguntaba, y en su casa cocinan, porque ella hace cocina sobre todo pasta, ¿no? ¿Cocinan también cuencano? Y me decía no. Y las hijas le decían, pero haces locro ya, eso lo hace cualquiera. Y haces ya pingacho ya, eso lo hace cualquiera. Es decir, para ella la cocina iba mucho más lejos que ese plato de cada día. Pero ese plato de cada día, que es un locro, es algo que tiene 1000 versiones, 1000 variantes, y sin embargo, cada vez está menos en nuestras casas y cada vez está menos en nuestros restaurantes. Me cuesta mucho encontrar un locro en un restaurante de los que ya cuentan, ¿no? De los que quieren figurar o aparentar. Me cuesta mucho encontrar una sopa en una casa o en un restaurante, me da igual, ¿no? Y ahí están muchas de las bases de la cocina. Y en esos recetarios hemos encontrado platos de pucheros con pecho de chancho o de res y con peras. Platos sofisticados, elaborados, cuidados, en el que se pasa de ese punto en el que las cocineras hacían lo que podían con lo que tenían, que no era mucho, y además tenían que cuidar la casa, tenían que cuidar la granja, tenían que dar de comer a los animales, cuidar la huerta, coser, atender a los niños, llevar el almuerzo al esposo que estaba en el campo. Cuando esa cocina pasa a las casas acomodadas, hay una señora que se dedica solo a eso, y hay plata. Se pueden cuidar la selección de los productos, se añaden ingredientes, se añaden especias, se le da cada cosa su cocción. De alguna manera hay mucho tiempo para dedicar a la cocina y la cocina cambia y se transforma, ¿no? Ahora, en esa participación, cocinando los orígenes, ¿esa fue la primera interacción que usted tuvo con los sabores de Ecuador previamente ya tenía algún tipo de experiencia? Yo llevo 7 años yendo a Ecuador. He trabajado como consultor en algunas empresas allí, sobre todo en el sector del chocolate y el cacao. He trabajado con República del Cacao como consultor y conozco bien, no conozco al detalle Ecuador, pero he recorrido, gracias a estos programas, buena parte de Ecuador y gracias a los viajes que yo había hecho los 6 años anteriores, he recorrido bastantes lugares de Ecuador. Conozco, sobre todo, he recorrido muchos restaurantes. En cuestión de uso de productos, recetas, ¿qué es lo que le ha sorprendido sobre los alimentos que tiene nuestro país? Yo creo que me sorprende la gran diversidad que tiene, que es una diversidad muy propia de la cordillera andina, es decir, esa combinación de selva, sierra y costa y ese planteamiento, esa propuesta tan increíble de los valles interandinos, de lo que le llamamos ustedes pozas interandinas. Eso me sorprende muchísimo y me sorprende más aún no encontrarla en los mercados. Me sorprende mucho ese trayecto que, aunque sea habitual en todas las sociedades que empiezan a crecer, no deja de sorprenderme, ¿no? De dar la espalda a lo que ha sido cotidiano para ti a lo largo de tu vida. En cuanto empiezas a tener algo de plata, cuando quieres aparentar socialmente un estatus nuevo, das la espalda a lo que te ha resultado familiar. Y entonces el resultado de eso es que hoy es muy difícil o es complicado encontrar en los mercados de Quito muchos de esos productos. Es complicado entender que mucha gente, incluido los cocineros profesionales, entiendan que esos productos tienen temporadas. Que no, ahora están todo el año porque se cultivan en invernaderos o con cultivos forzados, pero no son iguales. Y que el trabajo de un cocinero profesional o familiar parte del hecho de aprovechar la temporada, aprovechar las mejores características del producto. Y cuando no hay, cuando yo era chico, cuando en invierno no había tomates. Y en invierno, claro. Y en invierno no había lechugas, y en verano no había escarolas. Y en verano, en invierno no había berenjenas, ni vainitas, ni arvejas, ni alcachofas. Es decir, cada producto, cada temporada tenía un producto. Con la fruta sucede lo mismo, ¿no? No deberíamos tener ahora, en pleno mes de agosto, que es invierno en Lima, no deberíamos tener manzanas. De hecho, las manzanas que yo como, que son unas manzanas de una zona muy cercana a Lima, esas han desaparecido. Tenemos las manzanas chilenas de cultivos forzados, etcétera. Bien, eso me sorprende. Creo que es un proceso que me apena, aunque sé que es un proceso temporal y que habrá la siguiente generación de quiteños reivindicará la identidad de la cocina a través de los productos también y de la despensa. Pero es sorprendente, sí. Bueno, amigos de 100.9 FM y 940M, quiero recordarles, estamos en entrevista esta mañana junto a Ignacio Medina, él es crítico culinario, y estamos hablando sobre la cocina ecuatoriana dentro del contexto del programa Secretos de Familia. Las inscripciones ya están abiertas hasta el mes de octubre para que las familias puedan participar. ¿Es posible conocer a un pueblo o una cultura desde el gusto? Por supuesto. Un cocinero vasco muy famoso allí que se llama Juan María Azac, que ya es bastante mayor, dice siempre, un pueblo es como come y come como es. La comida define las señas de identidad de un pueblo. Si yo, la primera vez que yo fui a Quito, ¿ya? Lo recuerdo, la primera vez que yo fui a Quito y fue hace como 7 años, recuerdo que estaba alojado por República del Salvador, por ahí en un hotel, y lo primero que hice fue a buscar un mercado. Me levanté a las 6 de la mañana, di un paseo y saqué el mapa, pedí un mapa, en aquella época no había todavía los maps aquellos, y me indicaron recepción del hotel y me fui al mercado de Iñaquito. Caminando, una caminata larga, pero y ahí es donde ves cómo es la ciudad. Ves cómo es el cuidado que se presta al producto. Ves quién compra, si compra la empleada o compra la ama de casa. Ves todo. Todo un análisis ahí. Claro, un mercado te muestra la realidad social de una ciudad. Te lo muestra el seguidor. Ahora, ¿a qué se debe este despunte mediático de la gastronomía? Porque nosotros hemos visto que la presencia de del análisis de la cocina siempre ha estado presente en los medios, pero en los últimos años se ha mostrado ciertos picos a través de programas, a través de más segmentos de cocina, en fin. ¿A qué se debe esa mayor penetración del ámbito gastronómico en los medios? Bueno, que la sociedad crece, el desarrollo de la cocina y la gastronomía y están relacionados con el crecimiento social y económico de los países. Cuando la comida pasa de ser un ejercicio de subsistencia al eje de la cultura del ocio, se convierte en algo de una trascendencia pública mucho mayor, ¿no? Comemos para aparentar, comemos para demostrar estatus, comemos para interactuar también, ¿no? Para divertirnos, para pasarlo bien, para encontrarnos con nuestros amigos. Entonces la cocina juega un papel importantísimo desde ahí. Pero además es que somos países que vivimos en buena medida del turismo. La industria turística, aunque Ecuador todavía creo que es el penúltimo país de América Latina en influencia del turismo, pero ya el resto de la región está viviendo, teniendo sus ingresos, la minería o la industria energética, la agricultura y la del turismo. Y el turismo, hay un sector del turismo cada día más importante que es gastronómico. El turista va a conocer países y va a conocer la comida. A probar. Y además es que no tiene otra alternativa. Tiene que hacer 3 comidas al día mientras está viajando, ¿no? Entonces, es curioso. Por eso viaja. Y como es curioso, esa curiosidad también la traslada a la cocina. La cocina está en el orden, en todos los órdenes de la vida, y eso hace que hoy se hable mucho más de lo que se hablaba antes, ¿no? Antes el éxito no era hablar de cocina, el éxito era poder comer. Nos queda poco tiempo, por favor. Entonces, hagamos la invitación. La gente, las familias que nos escuchan en este momento en las radios, así como también en las redes sociales, nos pueden observar. ¿Cómo hacen posible su participación y cómo será ese proceso finalmente hasta cuando conozcamos a los 3 ganadores? Es muy sencillo. Hay una web que se llama orígenesecuador.com. Ingresen en esa web. Ahí hay una pestaña que pone secretos de familia. Ingresan ahí y ya encontrarán la forma de inscribirse. Habrá un jurado del que soy miembro, con cocineros, con personajes, personalidades, que decidirá, como hicimos en la primera temporada, cuáles son los recetarios que más nos gustan, y elegiremos a los ganadores. El premio es muy sencillo. El premio es un programa. Dedicaremos a ese recetario, a esa familia, un programa de secretos de familia. También les invitaremos a comer un día en un restaurante que ellos elijan, 8 personas, para que ese cocinero recree las recetas de su familia desde una perspectiva diferente. Y además, una de sus recetas participará en un libro que se llamará Secretos de Familia, seguramente, en la que la mostraremos con el nombre, los orígenes de la autora o del autor, la historia que hay alrededor de esa receta. Es simple. Si quieren verme en su casa, escríbanse. Usted entonces va a tener esa posibilidad, a pesar de este contexto de pandemia, de que igual la producción se realice llegando acá. Usted va a viajar de Perú hasta acá, Ecuador. Claro, en cuanto abran la frontera. Tengo muchas cosas que hacer y que ver en Ecuador. En cuanto abran las fronteras, viajaremos, claro que sí. Y, de todas formas, el plazo es el 15 de octubre, que ya estamos hablando de un plazo en el que podremos

Le esperamos en las redes sociales de la Casa de la Cultura para que descargue la revista y case las palabras en los poemas de Roque Dalton. Decires. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. Revolucionario salvadoreño o en el cuento Corazones Solitarios del brasileño Rubén Fonseca. Lo escribo en las hojas que se lleva el viento. Lo escribo en la arena. Lo escribo en el aire. Y como si esto fuera poco, déjese atrapar de los fragmentos de las novelas ganadoras del premio. La Linares, de Novela Breve 2020. Firmamento, del escritor Hans-Bert Martínez. Y Crónica para Jaivas y Cangrejos, de Dalton Osorno. Me enamoró el corazón. Pensando en ti. Solo en ti. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Conozca el papel de los museos en época de coronavirus y cuarentena. Casa Palabras, la revista para usted. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Yo soy indígena. Bueno, a mí me han dicho que ya no soy indígena. ¿Cuánto hay que esperar? No sé. Buenos días, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos ya acá en la tercera entrevista correspondiente a este jueves 13 de agosto del año 2020. Como todos los días, nosotros les contamos las actividades artístico-culturales que se desarrollan y hoy vamos a hablar de una producción ecuatoriana muy interesante que se denomina como Guagua. Nuestros invitados, ustedes ya los pueden observar acá en nuestras pantallas del Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde les acompañamos con las entrevistas virtuales. Y por supuesto, saludamos a quienes nos acompañan en 100.9 en Cultura FM, en 940M y en nuestra página web www.radiocc.com.es, desde donde usted nos puede escuchar desde todas partes del mundo. Con este saludo, entonces, les vamos a contar parte de lo que es la película Guagua, una joven pareja indígena enfrenta un sorpresivo embarazo y este hecho los hará cuestionarse sobre la identidad y el entorno donde criar al bebé que esperan. Es la sinopsis corta de la misma. La larga nos dice que es una joven pareja que descubre que esperan un bebé y esta noticia despierta su preocupación sobre la identidad con la que educarán y criarán al guagua. Como les decíamos, ese es el término que nuestros invitados le han denominado a la película, de hablando de quién viene en camino precisamente. José, el futuro padre, regresa a su comunidad buscando respuestas sobre sus raíces. Citlali, la futura madre, reflexiona sobre su identidad, siendo hija de padre indígena y madre mestiza. Los dos se enfrentarán a las imposiciones de una sociedad globalizada y a la situación actual de su cultura, de su pueblo y de su identidad. Eso como sinopsis que les contamos a los amigos que nos acompañan en esta mañana para ir entendiendo lo que es este trabajo. Nos acompaña entonces ya Citlali Andrango, ella es productora de este film, y Yoshi Espinosa, el director de este film ecuatoriano de nombre Guagua. Gracias, les decimos a los dos, a Yoshi y a Citlali, por acompañarnos acá en el informativo Zona Cultura. Empecemos con usted, Citlali, coméntenos más sobre este trabajo muy interesante que nosotros aplaudimos y les hemos invitado para conocer más en esta mañana. Buenos días, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos quienes nos están escuchando. Bueno, Guagua es una película que nace un poco de las mismas preguntas que nosotros nos hemos venido haciendo a lo largo, creo que de nuestras vidas, pero sobre todo ya del proceso mismo de hacer una película. Más o menos la empezamos a construir como en 2010, nació un poco la idea, creo que ya la teníamos un poco más asentada en el 2013. 2015 ganamos los fondos concursables del CNCine en esa época. ¿Ya? Para hacer un corto como producción comunitaria. Y en el 2016 grabamos y viendo ya un poco como todo lo que debía ser abordado por la temática de la identidad, tuvimos la necesidad de no quedarnos con un corto, sino más bien hacer un largometraje. Entonces así es un poco como nació la idea, y el primer estreno lo hicimos en el Festival de la Orquídea en el 2018. A partir de ahí ya hemos tenido la oportunidad de estar en varios festivales aquí en Ecuador y también fuera, ¿no? Internacionalmente. ¿Será que el término identidad es el que engloba, usted considera, Citlalli, a esta película como la que engloba todo lo que es el concepto de la misma, hablar de identidad? Yo creo que sí, creo que más que hablar de identidad es preguntarnos, ¿no? Hacernos preguntas sobre la identidad, sobre las nuevas identidades también, sobre todo lo que implica el ser indígena, ¿no? Perfecto, así vamos desarrollando lo que es cada particularidad, cada detalle de esta producción muy interesante. Yoshi, le damos la bienvenida a usted, Yoshi Espinosa, como les decíamos, amigos, desde el director de este trabajo, Guagua. Yoshi, empecemos con usted, como siempre decimos a los directores, desde el nombre de la película, ¿por qué le pusieron como Guagua? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Guagua en realidad nace porque la trama va en función del bebé, ¿no? O sea, del niño que viene en camino. Y creo que en América del Sur, guagua es como un término muy común para referirse al bebé. Entonces pensamos que podría ser una buena estrategia también pensar desde el nombre, ponerle guagua, porque en Chile también a los bebés les dicen guaguas, en Argentina, en algunos lugares de acá, sobre todo en Ecuador también todos nos referimos como guagua, y creo que fue como importante partir desde el nombre, que es como algo que nos va uniendo, ¿no? No es una palabra exclusivamente acá del país, sino más bien viene siendo una palabra del quechua, que sea, y ustedes saben que el quechua y el quichua ha estado atravesado por toda la cordillera y en todos los pueblos ancestrales de América, ¿no? Por supuesto. ¿Desde cuándo nació la idea, Yoshi? ¿Desde qué etapa ustedes la iniciaron? ¿Cuánto tiempo les llevó realizarla? Hablemos de la parte de producción, de edición y, por supuesto, ya el producto final de la película. Guagua nació como un documental. Teníamos un proyecto con unos amigos. Queríamos hacer un proyecto de las nuevas identidades de los jóvenes quichuas de Otavalo. Así es como nació Guagua. Y claro, en el proceso siempre fue como cambiando y siempre como director y también como productora íbamos viendo las necesidades que el proyecto tenía y llegamos al punto en el que hacer esta historia personal va a ser que de alguna manera la gente llegue a vincularse y verse en nuestros personajes. Entonces, por eso es que nosotros decidimos en un momento de la producción, empezar a pensar, pensamos que la mejor opción para contar esta historia es a través de nosotros. Y claro, a través de nosotros somos pareja y tenemos un miedo constante hasta ahora de saber si es que algún momento vamos a ser padres, ¿dónde les criamos, ¿no es cierto?, al guau. Si le criamos en Quito, porque nosotros trabajábamos en Quito, por cuestiones de trabajo, estábamos en la capital, en Quito, pero nuestro vínculo familiar, de hecho, está acá en Imbabura. Entonces, esa es una premisa verdadera y en función de eso también fuimos trabajando este documental. Podemos decir, Yoshi, como dicen en las otras producciones, basada en hechos reales, entonces. Sí, sí, sí es basada en hechos reales, pero también parte de esta necesidad, ¿no? Como quichua o tabaleño, siempre hay esta necesidad de cuestionar estas nuevas identidades, pero no cuestionar en el mal sentido, sino más bien es cuestionar y mostrar a la sociedad que hay mil maneras de identificarse como quichua y no necesariamente tener como una estampilla, un membrete de decir los quichuas son de esta manera. Muchas veces el Estado romántico muchas veces piensa que los indígenas somos así. Incluso nos utilizan todavía como etiqueta para turismo. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos que nos acompañan acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en las dos frecuencias de 100.9 en Cultura FM y en 940M que estamos conociendo todos los detalles sobre lo que es esta producción ecuatoriana denominada como Guagua. Yoshi Espinosa, director del film, nos está acompañando, al igual que Citlalli Andrango, ella es productora cinematográfica y productora de lo que es este trabajo. Citlalli, regresamos donde usted porque queríamos hablar como parte de la sinopsis de esta película. Aquí ustedes destacan que en esta situación se enfrentan a imposiciones de una sociedad, globalizada. ¿Cuáles serían esas imposiciones a su criterio dentro de lo que ya estamos hablando como conceptos, ¿no? Identidad, cultura, origen de cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que son un montón de cosas, ¿no? Lo mismo que el Hoshi dice, aquí en Otavalo principalmente, los quichuas, por su actividad de comerciantes, han migrado fuera del país a, creo que, todos los continentes, y en muchos casos incluso han tenido que quedarse a vivir allá. Han tenido que tener a sus hijos y criarles fuera del país, y creo que en esos momentos es inevitable, ¿no?, hacerse esa pregunta de qué hacer, de cómo hacer que los niños que no nacen, digamos, en las comunidades o cerca de su entorno ancestral, digamos, cómo hacer que estos niños de alguna forma no pierdan, ¿no?, esta conexión con sus raíces. ¿Cómo educar, cómo criar al guagua? Es lo que se determina en la sinopsis de esta película que ustedes nos están contando, Yoshi y Citlalli, en esta mañana, por supuesto. Y esa sería la respuesta, Citlalli, de las personas que vayan a observar esta película, que sería lo que ellos tienen que contextualizar, ¿no? La respuesta con la que tendremos que salir todos al observar esta película. ¿Cómo sería la invitación que usted le dejaría para el público para que se conecten a este trabajo? Esa sería la respuesta final a la que deberíamos llegar. ¿Cómo criar, cómo mantener al guagua desde las grandes ciudades y, por supuesto, en las comunidades con ustedes? Bueno, nosotros justo la película, más que dar una respuesta, trata de abarcar todas las posibles respuestas, ¿no? Probablemente no logramos como abarcar todo, pero hay una y varias. Sí, pudimos llegar como a bastantes posibles respuestas, y creo que más que una buscar una respuesta, nosotros lo que estamos buscando, y creo que también lo que ha pasado con la gente que ha podido ver la película, es hacerse más preguntas todavía, más preguntas con respecto a la identidad, ¿no? Y creo que ese es, de alguna forma también, nosotros hemos sentido que cuando la gente se hace preguntas sobre esto después de ver la película, se cumple un poco el objetivo de nosotros. Por supuesto, ese es el trabajo que quien hace producciones cinematográficas, cortos, documentales, esperan, ¿no? Que el público se quede con interrogantes, responda a interrogantes, y que el trabajo deje un concepto significativo, como en el caso de lo que estamos hablando junto a ustedes. Yoshi, queremos conocer más en cuanto a su parte profesional. Usted es director de este film, para que el público sepa más de la historia de quién es Yoshi Espinosa, el director del film Guagua. Coméntenos más de su trabajo, Yoshi, por favor. A ver, yo soy, creo que dentro de estas actividades todavía sigo siendo comerciante, sigo siendo también, ahora ya soy youtuber incluso, pero de formación yo estudié en el INCINE, estudié producción y realización audiovisual en el INCINE, me gradué ahí, también tuve la suerte de poder ser profesor varios años ahí, y de ahí, ¿qué más hacemos? He tenido la suerte, en realidad, de que muchos de mis trabajos desde la formación en cine han estado fuera del país. Tengo dos trabajos, uno sobre todo, que es el que más viajó, casi el que se llama Aiju, está en el internet para la gente que quiera verlo. Estuvo casi en 5 festivales internacionales. Claro, Guagua es la ópera prima en la que hemos trabajado. No habíamos esperado que íbamos a tener tanta acogida. Es una película que se ha mostrado en más de 30 festivales. Ha estado en más de, o sea, sí, yo podría decir que ya hemos estado en los 5 continentes. Se ha mostrado Guagua. Y es una cosa que no habíamos esperado. También nos emociona mucho saber que esta producción que la hicimos pensando localmente ha sido aceptada, como dijo Citlalli, por los festivales latinos, donde su público objetivo siempre son los latinos migrantes que están en otros países, y esa película ha sido aceptada muy bien. Hemos tenido muy buenos comentarios de esa. Perfecto. Citlalli, regresamos donde usted, misma interrogante que le hacíamos a Yoshi. Queremos conocer más sobre su perfil en cuanto a la parte profesional. Bueno, sí, mi formación no es en cine, sino más bien en administración. Sin embargo, yo me empecé a involucrar con el cine hace aproximadamente unos 15 años a través de talleres y cursos que los productores, o sea, casi que Hoshi y Alberto Muenada, que es otro productor quichua de acá, empezaron a hacer con el objetivo un poco justo de que los jóvenes se vayan involucrando y se vayan adentrando más en el mundo del cine. Entonces yo empecé a participar en estos talleres y bueno, a partir de eso he hecho como varias cosas desde actuar, he hecho también arte en varios cortometrajes sobre todo. Y igual a partir del 2010 es que ya empezamos a trabajar en este proyecto con Hoshi, y igual para mí es mi primer largometraje como productora, y sí, estamos trabajando en eso. Igual como Hoshi había mencionado, también soy parte de la producción del canal de YouTube, que al momento contamos con aproximadamente 250,000 seguidores. Perfecto. Queremos nosotros, en el cierre de esta entrevista, como nuestros invitados ya lo habían destacado, contarle a los amigos los premios y selecciones oficiales de festivales de cine nacional e internacional, en los cuales ellos han estado. En el 2014, el premio del Fondo de Fomento del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. En el 2017, el premio del público del Festival del Cine La Orquídea, Panorama Ecuatoriano, Cuenca, Ecuador. En el 2018, el premio del jurado Festival Amazonía Doc Paraná, Brasil. En el 2019, Premios Fénix Preselección. Además, en el 2019, premio del jurado del Festival Present Autoch de Montreal, Canadá, y además premio del jurado del Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York, entre otros reconocimientos, para que el público pueda conocer más sobre lo que ha sido este trabajo. Queremos dejarles en el cierre, tanto a Yoshi como a Citlali, que nos han acompañado esta mañana acá en Zona Cultura, la invitación de ustedes para que el público pueda conocer más sobre lo que es este trabajo ecuatoriano, esta producción ecuatoriana que la han denominado ustedes con el nombre de Guagua. Entonces, Yoshi, empezamos con usted, la invitación para el público. Bueno, a la gente y a las personas que se han conectado a este medio, invitarles a que vean Guagua, que ahora es más accesible incluso para que la gente la vea desde su hogar con la familia. Guagua está en una plataforma digital ecuatoriana que se llama cine.se, entonces la gente puede acercarse y verla ahí. Pues cordialmente invitados para que vean nuestra producción. Perfecto. Sí, igual. Sí, Citlali, usted cordial, la cordial invitación, y además queremos que nos deje la dirección del canal de YouTube, que ustedes lo manejan, todas las redes sociales, para que el público pueda conectarse. Citlali, por favor. Gracias. El canal se llama IU Records, así lo pueden buscar en YouTube. Igual en nuestras redes pueden buscar también como IU Records o Guagua guión bajo película en Instagram, en Facebook como Guagua Película. Igual cualquier cosa que tienen como más dudas sobre cómo funciona la plataforma y eso, nos pueden contactar a través de las redes. Y, Guagua con H, ¿no? ¿Dali? Sí, Guagua con H. Y bueno, como Hoshi ya dijo, estamos en Cine, que es una plataforma nueva que es ecuatoriana y que además de Guagua tiene como muchas producciones ecuatorianas y también latinoamericanas. Entonces creo que vale la pena que revisen la plataforma y vean todas las pelis que está, y claro que les invitamos a ver Guagua. Por supuesto, queremos agradecerle a nuestros invitados, como destacaba nuestro invitado Yoshi, desde Imbabura nos han acompañado Yoshi Espinosa, él es director del film Guagua, y Citlali Andrango, productora de este trabajo interesante ecuatoriano. Como les decimos, amigos, para conectarnos todos, conocer más sobre esta joven pareja indígena donde tienen que criar a un bebé, el guagua, y sobre todo el concepto que habíamos destacado, ¿no? La simbología de lo que es identidad, la cultura, las costumbres y esta realidad que es perteneciente al mundo indígena, pero nosotros la trasladamos a lo que nos han contado nuestros invitados a lo largo de estos minutos aquí en Zona Cultura. Yoshi y Citlali, les agradecemos mucho a nombre de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tengan un excelente día, que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. De esta manera cerramos nuestra emisión. El día de mañana le esperamos a la misma hora con más hechos y análisis sobre la cultura. Una excelente jornada, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 7:30. Y no se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y póngase en contacto con el arte y la cultura.